Locos por el motor. De la información al debate. Con Óscar López y Luis Suárez de Púa. Hola a todos amigos y amigas de FLM Radio, bienvenidos a Locos por el Motor, con vosotros Luis Suárez de Puga y quien os habla, Óscar López. Locos por el Motor es un programa dedicado a aficionados de los automóviles y las motos, en el que hablaremos de competición y de la actualidad del motor. En este programa de hoy vamos a tratar sobre los elementos de seguridad activa en moto. Elementos de seguridad activa. En materia de seguridad activa extra, o mejor dicho, son los elementos que ayudan a evitar el accidente y que originalmente pueden estar o no incorporados en la moto de fábrica. Podemos destacar amortiguadores de dirección, control de estabilidad, la irregularidad del pavimento en que se circula y el exceso de velocidad de paso de curva puede provocar oscilaciones en la dirección, rueda delantera, que transmite vibraciones al manillar, swimming, y puede llegar a ser tan violento que nos desvíe el trazado de la curva y que nos deje sin frenos al separar la fuerza centrífuga a las pastillas y los pistones delanteros. Por ello, es recomendable incorporar los amortiguadores de dirección. El cometido del amortiguador de dirección es precisamente frenar las oscilaciones, ya que la dirección en ese momento tiene un comportamiento muy similar al de los muelles de la amortiguación de un coche. En estos se utilizan amortiguadores para frenar los movimientos de oscilación de los muelles, porque si no, y en un entorno ideal sin rozamiento, nunca se detendrían. Aquí ocurre lo mismo. Y la resistencia hidráulica del amortiguador ayuda a mantener bajo control los movimientos. Existen principalmente dos tipos, hidráulicos y electrónicos. Estos últimos varían la dureza en función de la velocidad, de forma que a baja velocidad permiten mover con soltura la dirección, pero a alta velocidad, cuando existe más peligro de que se produzca el shimming, aumenta la retención hidráulica. Suele venir de origen en motos de corte deportivo, aunque también pueden ser adquiridos por separado y montados de forma sencilla, ya que se colocan de puente de unión entre las barras de la horquilla y un punto fijo del chasis. La iluminación de posición. Según el código de la circulación, las motos obligatoriamente deben de circular con las luces de cruce encendidas también de día para posibilitar su visibilidad en circulación. Además, se puede mejorar este precepto incorporando luces LED delanteras y traseras que tienen más intensidad que las habituales de fábrica. En la actualidad, las motos de alta gama incorporan luces LED de serie. También se incorporan actualmente faros de xenón, que son más intensos y con mayor longitud de iluminación. Tracción automática. Principalmente en motos de ciudad se recomienda el uso de scooters de tracción automática o variador de velocidad, porque su sistema de aceleración gradual evita los saltos de aceleración del cambio manual, que son los que suelen provocar derrapajes involuntarios en la rueda tractora, la trasera. Los faros de inclinación redirigen la luz del faro en función de la inclinación de la moto. Control dinámico de tracción, DTC, es un sistema electrónico de tracción que dosifica la potencia en función del estado del pavimento, agua, barro, tierra, asfalto. Se acciona manualmente en el manillar. El ABS es un sistema regulador de frenada que impide el bloqueo de las ruedas en frenadas de emergencia y frenadas en superficies deslizantes. El sistema regula la presión de las pinzas de freno en función de unos medidores de giro de la rueda, evitando que al frenar esta no se bloquee mientras la moto sigue en movimiento. CBS, sistema combinado de equilibrio de frenos delanteros y traseros. Una unidad electrónica vincula con sensores y distribuye la frenada entre ambas ruedas, disminuyéndose la longitud de retención. El control de presión de neumáticos, un monitor eléctrico en el tapón de la rueda, activa un LED destellante en la pantalla de instrumentación si cambia la presión del aire de la rueda. Ajuste electrónico de suspensión. Una electroválvula regula la presión del líquido del fluido de la suspensión, regulando su dureza en función del tipo de conducción. Poco a poco se van implantando mejoras en este tipo de vehículos, mejoras que no sean elementos adicionales y sí elementos de serie. La Unión Europea trabaja para que las motos salgan de fábrica con ABS a partir de 2017. Es más, el Parlamento Europeo propone que se incluyan en las motocicletas más pequeñas. Esto es todo por hoy en Locos por el Motor, en el que hemos hablado de seguridad activa en motos. Recordad que podéis escuchar nuestros programas en Locos por el Motor en flmradio.com. Sí, bien de tamaño.